quien pudiera tener un poeta negro en su cabeza y andar. Quien pudiera curar un corazón desgajado por la violencia y andar. Choqué una vez, puse tierra en tus pies, ahora cáete aquí, que mi mente delira, delira. Hacete un lugar, que el ángel ya murió con su lengua torcida en un árbol. A todos los hombres que nacieron para salvar un país, los mataron. Choqué una vez, puse tierra en tus pies, ahora cáete aquí, que mi mente delira, delira.